Con esta música comenzaba el Worldwide Developer Conference. Y hoy quiero hablar precisamente de eso. Hoy quiero hablar de la Worldwide Developer Conference, pero en concreto de lo que quiero hablar, de lo que realmente quiero hablar, es del iPad OS. Y quiero hablaros de por qué Apple cree que el iPad OS va a ser nuestro último computador. Ellos no hablan del iPad como de una tablet. Ellos no dicen que el iPad es un juguete o un dispositivo para consumir contenidos. Apple está en otro rollo. Apple está hablando del iPad como una herramienta profesional para crear contenidos y para trabajar. Y si hay algo que me gusta mucho, es me gusta mucho la publicidad y me gusta mucho cómo la gente, pues, los de Apple en concreto, pues presentan sus dispositivos. Y el inicio de la Worldwide, pues así se presentaba y así lo ponían, y me parece pues bastante acertado. Me parece bastante interesante. Quiero hablaros de iPad OS después de leer bastante. Después de leer mucho sobre este nuevo sistema operativo, que algunos ya lo están probando en sus dispositivos en modo beta. Y ya están dándonos impresiones. Y en concreto quiero pues hablar de un artículo que ha salido en la revista Wire analizando este dispositivo. En la revista Wire, en la sección Stories, y el título del artículo se llama iPad OS More Than Just a Name. iPad OS es más que un nombre. Hay algunas cosas que he sacado de ahí, otras cosas que son de mi propia cosecha. ¿Os acordáis del anuncio de esta chica, una chica joven con gafitas, que salía por la mañana de su casa con su iPad, iba al cole, chateaba con sus amigos, hacía un trabajo, leía un cómic en el autobús de vuelta, hacía fotos, y digamos que era un día, ¿no? Era el anuncio, el comercial, como dicen en inglés, está muy bien porque refleja la experiencia de usuario. Y yo, estos anuncios, yo os confieso, yo me los descargo para verlos una y otra vez, analizarlos al detalle. Están bien hechos, es pura experiencia de usuario. Y esto es lo que quiere Apple, o sea, que tú, en vez de llevar el portátil debajo del brazo, ya vayas con el iPad y con el iPad lo hagas todo. Y lo decía el CEO de Apple, ¿no? Tim Cook decía: nosotros queremos que esto reemplace los equipos en las oficinas. Que al final esto lo lleves para todos lados. Durante un tiempo yo lo que pensaba es, bueno, se les va la olla. Es decir, esto es un quiero y no puedo. Es queremos hacerlo y a base de marketing, pero no a base de hacer cambios. Pero yo creo que lo están consiguiendo. No creo que lo hayan conseguido, que haya sido todavía definitivo. Los cambios que están implementando son muy lentos, pero ya están haciendo algunos cambios muy importantes, y lo que viene pues está anticipado por los cambios que ya han hecho. Había un símil que hacía Steve Jobs, y es un símil que todo el mundo lo ha comentado en blogs, en revistas digitales, en podcasts, que es el símil de las camionetas, trucks, y los utilitarios. Decía Steve Jobs que durante un tiempo la gente en una América rural, pues la gente lo que tenía eran pues unas camionetas, ¿no? Los habéis visto en Estados Unidos. cuando el padre de Clark Kent, el padre no biológico de Clark Kent, se encuentra con el asteroide y del asteroide sale un niño que es Superman, lo que lleva es una camioneta. Un chisme que es fuerte, que te permite llevar carga, pero también te permite transportar personas. Tiene fuerza, es un poco todoterreno, es grandote, tiene grandes ruedas y te permite utilizarlo en el trabajo. Las camionetas, al estilo Junkin. Pero luego llegaron las grandes ciudades y empezaron a surgir otros vehículos, los coches utilitarios. El maletero, lo que es la parte de carga, es más reducida, está pensada no para llevar, pues yo qué sé, el motor de un tractor, sino para llevar maletas, y viene forradito en piel o en material textil. Tiene dos plazas o tres plazas traseras, consume muy poco. Es un coche como el que necesitamos los urbanitas. Y claro, él dice, dice Steve Jobs, cuando surgieron los coches, pues la gente decía, esto es una tontería, esto no vale para nada. ¿Dónde está la puerta de carga? ¿Por qué tiene ruedas tan pequeñas? Y decían, no, pero es que esto es lo adecuado para las necesidades actuales. Bueno, pues con este símil Steve Jobs quiere decir, la gente compara el iPad con un portátil, y no lo es, pero esto es lo que necesita la gente para las necesidades actuales. Y yo creo que Steve Jobs, que era un genio, el símil lo tiene muy bien traído. Hoy he estado en la Feria del Libro, he estado viendo la presentación del Samsung Galaxy Tab 5 SE y piensas, sí, qué guay. Pero yo, mi tablet principal, de hecho la música está sonando del iPad, del canal Lo-Fi Hip Hop Radio, del canal Chill Cow, pues es el que me está poniendo música, y con el que estoy escribiendo relatos, y con el que estoy blogueando, y muchas otras cosas, ¿no? El nuevo software del iPad comparte el mismo kernel que iOS y que macOS, y soporta el mismo App Framework que iOS. Así que, en realidad es iOS. ¿Por qué llamarlo iPad OS? Bueno, porque se está distinguiendo. Dentro de poco, en el mercado de aplicaciones, que ya vemos que son aplicaciones para iPhone, aplicaciones para el iPad, pues los ingenieros de desarrollo, los programadores, los desarrolladores, van a estar programando para el nuevo entorno, el nuevo iPad OS, que sí, que es iOS, pero ha cambiado. Ya no es igual. No es igual, ni las aplicaciones se comportan igual. Durante un tiempo decían que, bueno, que una tablet no puede ser lo mismo que un portátil por un asunto muy sencillo: la potencia. La tablet no puede tener la misma potencia que un portátil. Y ese comentario ya no tiene ningún sentido, porque el iPad Pro, con la potencia que tiene el iPad Pro, ha demostrado superar al MacBook Air. Esto es interesante. Esto es realmente interesante. Pero faltaba algo más. No solo es potencia. Necesitamos reinventar, o Apple necesita reinventar el sistema operativo. ¿Y cómo lo ha hecho? Con widgets, con barra lateral, con transición entre aplicaciones, con tener la misma app abierta varias veces y con ofrecer soporte para ratón. Entre otras cosas, hay muchos más cambios, con un nuevo Files de rediseñado que se parece bastante al Files del Mac, y con un navegador Safari, que es como el Safari del escritorio y que, mira tú por dónde, permite descargas. Alguien diría, bueno, ¿esto es un paso adelante, un paso atrás, o esto es un paso adelante para quedarnos como estábamos con macOS? Bueno, en realidad son universos diferentes. Esto es así, son universos diferentes. Y para ello, yo creo que la gran genialidad que está haciendo Apple es inventarse un ecosistema de gestos, una danza gestual con las manos y con los dedos para dotar de productividad a nuestros equipos. En los equipos de sobremesa, en los equipos de producción de sobremesa, dependemos mucho del ratón. Pensad que un equipo como un portátil, exceptuando los últimos portátiles, no son equipos táctiles. Es más, incluso los equipos táctiles no se utilizan mucho, utilizamos más el ratón. El ratón es la interfaz. Para mí, la gran genialidad de iPadOS es que la interfaz natural, que es los deditos de la mano, pues se han inventado una serie de gestos que vamos a tener que ir aprendiéndolos y a integrarlos en nuestro uso de forma natural, que nos van a permitir seleccionar más texto y hacer muchas más cosas. Esto es muy interesante. Aparte de eso, pues vamos a ir viendo aplicaciones hechas para iOS y aplicaciones hechas para iPadOS. Y los cambios van a venir pues más seguidos. Eso profetizo. Ahora, le faltan cosas. Para mí le falta el modo DeX. Y esto tiene que llegar sí o sí. Amigos, Samsung tiene una cosa muy chula. Y es el modo DeX, que básicamente es un modo escritorio donde podemos ventanizar las aplicaciones y utilizar nuestro ratoncito y nuestro teclado. El modo DeX es transformar tu tablet Samsung en un equipo normal de producción. Y hay algunas aplicaciones, como las de Microsoft, que tienen compatibilidad. En el momento en el que el iPad tenga modo DeX, modo escritorio, y podamos ventanizar aplicaciones y usar el ratoncito, en el momento en el que el iPad tenga soporte multimonitor, es decir, sería muy chulo que o bien desde el mismo puerto USB tipo C, o bien con algún puerto adicional, cosa que dudo que pase, pero bueno, podría ser interesante tener más de un monitor. Y entonces ya el entorno profesional pues podría ser más productivo. Yo trabajo mucho en despachos y cada vez más veo que contables y que otra gente pues tienen dos monitores. ¿Por qué? Porque en uno están viendo facturas, están viendo un documento, en el otro tienen la aplicación donde están metiendo datos, y eso es sumamente útil. Es necesario multicuenta de usuario. A lo mejor me estoy colando, pero no sé si lo tiene, creo que no, ¿eh? Eso es para tenerlo en cuenta. Pero hay algo más. Mirad, hoy he estado escuchando en Kernel, que es el podcast de Alex Barredo, que os recomiendo sinceramente porque trata temas en profundidad, y estaban hablando de Google Stadia, algo que ya ha puesto en marcha Sony y que otros van a poner en marcha. Que básicamente es que, digamos, el concepto Spotify va a llegar a todo, va a empaparlo todo. ¿Cuál es el concepto Spotify? Que tú no tienes la propiedad de las cosas, tú pagas por usar. Tú antes te comprabas un CD de música cada semana o cada mes, y ahora pues pagas una cuota y tienes acceso a un catálogo amplísimo, que en tu vida tendrías tanta música. Bueno, pues el concepto Spotify, el concepto Netflix, que es lo mismo, llega a los videojuegos, donde tú pagas por acceder a un catálogo de videojuegos, pero todavía más. Hay un plus adicional. Y ese plus adicional consiste en el que el cálculo, la potencia, el procesamiento se lleva a cabo en los servidores de Google. Eso es súper importante, amigos. Es decir, tú, escuchad el podcast de Kernel hablando del Stadia. tú te gastas un, en un PC de gaming, te gastas 2.000 y pico pavos. 2.000 y pico euros, diríamos en España. Te has gastado unos 600 euros en una tarjeta gráfica tocha. Y la gente que juega se lo gasta. Y seguramente cada año o cada X tiempo, pues vayan cambiando la gráfica, vayan haciendo pequeños cambios. Esa inversión, que es una inversión grande, te la ahorras. O te gastas 400 euros en una consola. Y luego aparte te compras juegos. Bueno, pues en lugar de gastarte 400 euros en una consola, te vas a gastar 10 euros al mes y te ahorras la consola y los juegos. Eso sí, no tienes la propiedad de nada. Y eso sí, te van a intentar colar juegos nuevos que tendrás que pagar por ellos aparte. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que este concepto de... que es un problema que tenemos ahora. Oye, ¿y tú no utilizarías el iPad como máquina profesional para hacerlo todo? Respuesta, no, es que yo soy arquitecto, yo soy ingeniero y necesito el AutoCAD. Yo soy contable y yo necesito este programa de contabilidad de Windows. No, es que yo soy orfebre y es que necesito winorfebre.com para... Este es el problema para mí como español, el problema que tiene el iPad. Pero es que este problema, amigos, este problema es cosa del pasado. Esto es del pasado, porque es que dentro de poco, ya, dentro de muy poco y en algunos casos dentro de nada, tú ya no vas a utilizar una aplicación que instalas. Te vas a conectar con el servidor de AWS, donde está instalada la aplicación de CRM de tu empresa, y ahí vas a hacerlo todo. Y la facturación, vas a entrar en el servidor de facturación y te da igual que sea un iPad, que sea un Android o que sea un Windows. Te va a dar igual. Porque al final la cosa va de data centers. La cosa no va de CDs de música. La cosa va de servidores de música. La cosa no va de DVDs de películas. La cosa va de servidores multimedia. Y la cosa no va de aplicaciones que se instalan, sino de servidores de aplicaciones. Y en el momento en el que Apple implante eso, tú tendrás un iPad, como en el anuncio de la niña, donde al final su vecina le pregunta, ¿qué estás haciendo en tu computador? Y la niña pregunta, ¿qué es un computador? ¿Qué es un computador, vecina cotilla? Yo tengo un iPad y con él lo hago todo. Pues eso va a pasar. Tú vas a salir por la mañana o lunes y vas a estar viendo Netflix en el metro o en el hipertransporte o en los tubos como los de Futurama. O vas a estar en un coche no tripulado de Uber o de Waymo. Y tú vas a estar viendo una peli mientras respondes correos o haces una videoconferencia o ves un vídeo de YouTube Premium al curry. Luego llegas a tu oficina, te pones muy serio, conectas el iPad a tu monitor y te pones a hacer facturación o te pones a llamar por teléfono para vender naranjas y a tomar notas en tu aplicación CRM. Cuando te vas a comer, pues te pones a ver Narcos de Netflix o te pones a jugar a un jueguecito que también se está ejecutando remotamente. Y de vuelta lo mismo. ¿Y Apple TV? ¿Qué Apple TV? Vía inalámbrica te conectas al Chromecast de la tele y pasan los contenidos desde tu Apple, desde tu iPad, y lo controlas todo. Así que sí, amigos, vamos a este punto. Claro, la cuestión es, vale, Converso, todo esto que estás hablando es con vistas a futuro. Bueno, sí, con vistas a futuro, pero ¿y qué hay del presente? Pues yo te digo una cosa. Con los nuevos cambios y una impresora inalámbrica, la gente no va a necesitar comprarse un portátil. Con los nuevos cambios, y esto lo estamos viendo ya, la gente no se compra consolas. Tú, que naciste en los 70, o quizá eres más jovencito y naciste en los 80, tú te comprabas una consola para jugar videojuegos. Ahora los chavales juegan al Fortnite en el móvil. Y juegan al Need for Speed, o al Asphalt, o al Dead Trigger, o a lo que sea. Las cosas han cambiado y los tíos que venden consolas se han dado cuenta. Así que vamos a decir, vamos a dejar de jugar a vender consolas y vamos a jugar a vender suscripciones de videojuegos. Pero bueno, historias aparte. La gente de ahora, su iPad va a ser su estación de videojuegos, sus redes sociales, su entretenimiento y su cuaderno de trabajo para ir a la universidad, tomar notas y leer libros y todo. Mirad los canales de YouTube que hay de gente, universitarios, hablo de canales en el mundo anglosajón, universitarios comentando aplicaciones de notas que utilizan en sus clases. Hay un chaval que está estudiando medicina y que está haciendo unas reviews muy chulas, pues, de sus notas de clase. Otro tío que está en el college, lo mismo. Así que sí, vamos a la era post-PC, ya estamos en la era post-PC. El problema es que no todo el mundo lo está aprovechando, pero el cambio ya es real. Bienvenidos al Imperio Apple, amigos. Y bueno, sin más os dejo. Gracias por acompañarme. Si queréis apoyar este canal, pues es muy fácil. Solo tenéis que utilizar los enlaces de compra que hay en vidasenred.com, donde hay enlaces de compra a productos Amazon, o bien en vidasenred.com/libros. Ahí tenéis la última y primera novela que he escrito, que es una colección de relatos, Vidas en Red volumen 1, y dentro de poco saldrá Vidas en Red volumen 2, que va a ser un tocho importante. Amigos, gracias por escucharme, un saludo y hasta pronto.